Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. ¿Cómo ha estado? Un bonito día ahora y estamos grabando la Biblia diaria. Vamos a estar leyendo Jueces del capítulo 8 al 9. Si usted no lo ha hecho, vaya a nuestra página y ahí se va a dar cuenta de muchos recursos que tenemos gratis. Entonces los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que nos has hecho al no llamarnos cuando fuiste a pelear contra Madián? Y le criticaron duramente, pero les dijo: ¿qué he hecho yo ahora en comparación con vosotros? ¿No es mejor el rebusco de Efraín que la vendimia de Afiacer? No sé lo que le está diciendo ahí. Dios ha entregado en vuestras manos a los jefes de Madián, Oreg, Set, y que puede hacer yo en comparación con vosotros. Entonces se aplacó la ira de ellos contra él cuando dijo esto. Yo creo que lo que le está diciendo es mejor que te hayas enojado que estar bajo la presión de Abiaser. Creo que eso le está diciendo. Gedeón y los 300 hombres que iban con él llegaron al Jordán y lo cruzaron cansados, mas continuando la persecución, y dijo a los hombres de Sucur: os ruego que deis paz a la gente que me sigue, porque están cansados y estoy persiguiendo a Seba y a Zuluma, reyes de Madián. Y los jefes de Sucot dijeron: están ya las manos de Seba y Salmuda en tu poder para que demos pan a tu ejército. Y Dejón respondió: muy bien, cuando el Señor haya entregado en mí la mano de Seba y Salmura, trillaré vuestras carnes con espinos del desierto y con abrojos. Está serio eso, porque lo que le están diciendo es que les den pan, ¿no? Pero había peligro que si ellos no eran vencedores, entonces los otros dos reyes iban a venir y se iban a aprovechar de eso y los iban a atacar. De ahí subió a Peniel y les habló en la misma manera, y los hombres de Peniel le respondieron tal como los de Sucó les habían contestado. Y habló también a los hombres de Peniel diciendo: cuando yo vuelva sano y salvo, derribaré esta torre. Ahora bien, Seba y Salmula estaban en Cacor, y sus ejércitos con ellos, unos 15,000 hombres, los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, porque los que habían caído eran 120,000 hombres que sacaban espadas, o una tercera parte de los hombres habían caído. Y subió Gedeón por el camino de los que habitan en tiendas al este de Nova, Gordeba, y atacó el campamento cuando el campamento estaba desprendido. Cuando Seba y Salmua huyeron, los persiguió, capturó a los dos reyes de Madián, Seba y Salmua, y los llenó de terror a todo el ejército. Después Gedeón hizo a Joás, volvió a la batalla por la subida de Jerez, y capturó a un joven de Sucur y lo interrogó. Entonces el joven le dio por escrito los nombres de los príncipes de Sudor y sus ancianos, 77 hombres. Y fue a los hombres de Sudol y les dijo: he aquí a Seba y a Salmula, acerca de las cuales me injuriaste diciendo: estas ya las manos de Seba y Salmula en las manos para que dé más pan a tus hombres que están fatigados. Esto está difícil. Entonces todos los ancianos de la ciudad y tomó todos los ancianos de la ciudad y los espinos del desierto y abrojos, y con ellos castigó a los hombres de Sucul. Derribó la torre de Peniel y los mató a los hombres de la ciudad. Después hizo a Seba y a Salmua qué clase de hombres eran los que matáis en Tafor. Y ellos respondieron: eran como tú, cada uno parecía hijo de rey. Después dijo a Seba y Salmua: ¿qué clase de hombres eran los que matabas en Tamor? Y ellos respondieron: eran como tú, cada uno parecía hijo de rey. Y le dijo: eran mis hermanos, hijos de mi madre. Vive el Señor, que si los hubieras dejado con vida, yo no os quitaría la vida. Y dijo a Jeter, su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no sacó la espada porque tenía temor, pues todavía era muchacho. Entonces Seba y Salmua dijeron: levanta tú y cae sobre nosotros, porque como es el hombre, así es su fortaleza. Y se levantó Gedeón y mató a Seba y a Salmua, y todos los adornos de media luna que sus camellos llevaban en el cuello. Y tomó los adornos. ¿Qué le quiere decir con como es el hombre, así es su fortaleza? Pues yo creo que le están llamando cobarde. Y los hombres de Israel dijeron a Gideón: Reina sobre nosotros tú y tus hijos y también el hijo de tu hijo, porque nos han librado de la mano de Madián. Pero Gedeón les dijo: No reinaré sobre nosotros, ni tampoco reinará sobre nosotros mi hijo, el Señor reinará sobre vosotros. Y qué buena, qué inteligencia. Le dijo también Gedeón: Quisiera pediros que todo uno de vosotros me dé un zarcillo de su botín, pues tenían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y ellos dijeron: De cierto te los daremos. Y teniendo un manto, y cada uno de ellos echó allí un zarcillo de botín. El peso de los zarcillos de oro que dio fue de 1.700 siclos de oro, sin contar los adornos de media luna, los pendientes y los vestidos de púrpura que llevaban los reyes de Madián, y sin contar los collares que llevaba sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ello un efor y los colocó en Ofra, su ciudad, con el cual todo Israel se prostituyó allí, y vino a ser ruina para Gedeón y su casa. So, después de tomar el oro, que fue mucho oro, él hizo un efor, era como un pectoral que se pol que se ponían, eran como era como un chaleco que se ponían, como se dice. Así fue subyuga Madián delante de los hijos de Israel, y ya no volvieron a levantar cabeza, y el país tuvo descanso por 40 años en los días de Gedeón. Entonces Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. Mire este Gedeón. Era cobarde, pero... La concubina que tenía Siquién también les dio un hijo y lo puso por nombre Abimelec. Y este Abimelec, vamos a ver cómo este nombre sigue surgiendo. Y murió Gedeón, hijo de Joás, a una edad avanzada, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Efra de los Abiezeritas. Y sucedió que al morir a Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales, e hicieron a Baal Berit su dios. Y los hijos de Israel se olvidaron del Señor Dios, que los había librado de las manos de todos sus enemigos en derredor. Tampoco mostraron bondad a la casa de Jeroboam, es decir, a Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho en Israel. Y Abimelec, hijo de Jeroboam, fue a Sequil, a los parientes de su madre, y les habló a ellos, a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Hablar ahora a oídos de todos los habitantes de Sequil, ¿qué es mejor para vosotros, que todos los hijos de Jeroboam, 70 hombres, reine sobre vosotros, o que reine sobre vosotros un solo hombre? Además, acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras con él al oídas de todos los habitantes de Sequil, y ellos se inclinaron a seguir a Abimelec, porque dijeron: Es pariente de nosotros. Y le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Berit, con los cuales Abimelec tomó el sueldo a hombres indignos y temerarios que lo siguieran. Eso eran mercenarios, gente que hacía todo por criminales. Luego fue a la casa de su padre en Ofra y mató a sus hermanos, los hijos de Jeroboam, 70 hombres sobre una piedra, pero Jotán, el hijo menor de Jeroboam, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Sequín y todo Belmiro, y fueron e hicieron rey a Abimelec junto a la encina del pilar que había en Sequil. Cuando se lo informaron a Jotán, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Escúchame, habitantes de Sequir, para que os oiga Dios. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo: Reina sobre nosotros. Mas el olivo le respondió: He de dejar mi aceite con el que se honra a Dios y a los hombres para ir a honrar sobre los árboles. Entonces los árboles dijeron a la higuera: Ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Y si son tan buenos los higos, qué lástima que casi no es una fruta que se come mucho aquí, pero son muy ricos. Después los árboles dijeron a la vid: Ven tú y reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió: De dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: ven tú y reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiarnos a mi sombra, y si no, salga fuego de zarza y consuma el cedro del Líbano. Ahora pues, si habéis procedido con verdad e integridad a hacer rey Abimelech, y habéis procedido bien con Jerobaal y su casa, y si habéis procedido con él como él merecía, pues mi padre peleó con nosotros y arriesgó su vida y os libró de la mano de Madián, pero vosotros os habéis rebelado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 hombres sobre una piedra, y habéis hecho rey sobre los habitantes a Sequín el Abimelech, el hijo de la sierva, porque es vuestro pariente. Si habéis pues procedido hoy en verdad e integridad para Jeroboam y su casa, regocijaos en Abimelech, y que él también se regocije en vosotros. Y si no, salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Sequil y de Belmilo, y salga fuego de los habitantes de Sequil y de Belmilo y consuma Abimelech. Entonces Jotán escapó y juró y se fue a Beel y permaneció allí hasta que su hermano... allí a causa de su hermano Abimelech. Y es un Abimelech fue una persona aquí muy cruel, ¿no? Porque primero mata a sus hermanos. Vamos a seguir leyendo más de Abimelech y de lo que él hizo. Y reinó Abimelech 13 años sobre Israel, pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Sequil, y los habitantes de Sequil procedieron perfidamente con Abimelech, para que viviera la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam, recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los habitantes de Sequil, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los habitantes de Sequil pusieron emboscadas contra él en las cumbres de los montes, y robaban a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino, y se lo hicieron saber a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ver, vio con sus parientes y pasaron a Siquín, y los habitantes de Siquín pusieron su confianza en él, y salieron al campo y vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron fiesta, y echando a la casa de Dios, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Entonces Gaal, hijo de Ver, dijo: ¿quién es Abimelech y quién es Siquén para el que le sirvamos? ¿No es acaso hijo de Jeroboam, y no es Jebzul su oficial servir a los hombres de Hamor, padre de Siquín? Pero ¿por qué hemos de servirle a él? ¿Quién pusiera este pueblo en mis manos? Entonces yo quitaría a Abimelech diría Abimelech: aumenta tu ejército y sal. Y cuando Zehul, gobernare de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Bedel, se encendió en ira, y envió encubiertamente mensajero a Abimelech, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Bedel, y sus parientes han venido a Siquil, y he aquí que están incitando la ciudad contra ti. Ahora pues, levántate de noche tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y sucederá en la mañana, en cuanto salga el sol, que te levantarás temprano y arremeterás contra la ciudad, y allí, que cuando el pueblo que está con él salga para ti, harás con ellos lo que venga a tu mano. Se levantó pues en la noche Abimelech, y tomó el pueblo que estaba con él, y pusieron emboscadas contra Siquín con cuatro compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se paró a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y el pueblo que estaba con él salieron en la emboscada. Al ver Gaal a la gente, dijo Zemul: mira, viene gente bajando de las cumbres de los montes. Pero Zehul le dijo: estás viendo la sombra de los montes como si fueran hombres. Y volvió a Gaal y dijo: he aquí gente que baja de la parte más alta de la tierra, y en una compañía viene por el camino de la encima de los adivinos. Entonces Su le dijo: ¿dónde está ahora tu jactancia con la cual decías: quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que despreciabas? Ahora pues, sal y pelea con él. Y salió Gaal delante de los habitantes de Siquil y peleó contra Abimelech. Abimelech lo persiguió, pero Gaal huyó delante de él, y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, pero Seúl expulsó a Gaal y sus parientes para que no se quedasen en Sequín. Aconteció el día siguiente que el pueblo salió al campo y lo hicieron saber a Abimelec, y él tomó a su gente y la dirigió en tres compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. Entonces Abimelec y la compañía que estaba con él lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad, y los otros dos compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y peleó Abimelec contra la ciudad y todo aquel día, y capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrascó la ciudad y la sembró de sal. Al oír esto, todos los habitantes de la torre de Ezequiel se metieron en la fortaleza del templo del El Berit y le dijeron a Abimelec que todos los habitantes de la torre se seguían, estaban reunidos. Abimelec subió entonces al monte Salmón, él y toda la gente que estaba con él, y tomando Abimelec un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la levantó y la puso sobre su hombro, y dijo a la gente que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos y hacer lo mismo. Y todo el pueblo cortó también cada uno una rama y siguió a Abimelec, y la pusieron sobre la fortaleza, y prendieron fuego a la fortaleza sobre los que estaban adentro, y murieron también todos los que de la torre de Sequín, como 1000 hombres y mujeres. Wow. Después Abimelec fue a Tejes y la siguió, la sitió y la tomó. Pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad, y todos los hombres y las mujeres y todos los habitantes de la ciudad huyeron allí, encerraron y subieron al techo de la torre. Y Abimelec vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó una muela de molino sobre la cabeza de Abimelec, rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, no sea que se diga de aquí una mujer lo mató. Y el muchacho los traspasó y murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelec había muerto, cada uno partió para su casa. Así pagó Dios a Abimelec por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Sequín, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jeroboam. La maldición de Jotán. Vamos a terminar ahí, pero si usted no lo ha hecho, por favor, déjenos un comentario. Nos puede mandar un email a marcos@mawministries.com. Gracias, y que tenga un bonito Easter, un bonito día también.